quedé así. Por el vino perdí las cejas. Me llaman la desecada, la despelada, la despelona. Ay, de mí. Por el vino quedé así. Por el vino perdí los ojos. Me llaman la deshojada, la desecada, la despelada, la despelona. Ay, de mí. Por el vino quedé así. Por el vino perdí la nariz. Me llaman la desnarizada, la deshojada, la desecada, la despelada, la despelona. Ay, de mí. Por el vino quedé así. Por el vino perdí la boca. Me llaman la desbocada, la desnarizada, la deshojada, la desecada, la despelada, la despelona. Ay, de mí. Por el vino quedé así. ¿Cuántas cosas se pueden perder tomando vino? ¿Qué les parece si jugamos con las manos y nos tocamos todo lo que perdemos? Y empezamos por el pelo. Todo lo demás. Saben que el otro día nos fuimos a tomar vino con Hugo Jasa, no. Y tomamos tanto vino porque acá, ¿eh? Y perdí la pista. La pista horrible. Y bueno, la hacemos con las manos también y perdemos todo lo otro. Por el vino perdí la pista. Me llaman la despistada, la descolada, la destentada, la desmanada, la desbocada, la desnarizada, la desojada, la desecada. Pero, Gus, ¿sabes lo que pierdo yo siempre que tomo vino? No, no sé. El juicio. Ay, Susi, no, no tengo. La plata. Tampoco tengo. ¿Sabes lo que pierdo? ¿Qué? La voz. No te puedo, no te... Yo le creo, yo le creo. Sí. Por el vino perdí la voz. Me llama la desposada, la despistada. No es así. ¿Por qué ella perdió la voz? Y bueno, si perdió la voz, la desvozada. No, porque cuando va a hablar no le sale nada. Ah, ¿sabe lo que hacemos? Rima eso. Nos tocamos todo lo que perdimos, pero no decimos ni una palabra. ¿Se acuerdan lo que era? La voz, la pista, la cola, los dientes, las manos, la boca, la nariz, los ojos, las cejas, el pelo, y todo lo demás. Por el vino perdí la voz.